Señor, yo te serviré, sirviendo a los demás, sirviendo a los demás. Mis talentos los invertiré, sirviendo a los demás, como si fueras tú. Quiero ser más como tú, un siervo manso y humilde. Quiero ser un reflejo de tu amor para que el mundo te conozca. Mi Señor, Señor, yo te serviré, sirviendo a los demás, sirviendo a los demás. Mis talentos los invertiré, sirviendo a los demás, como si fueras tú. Quiero ser más como tú, un siervo manso y humilde. Quiero ser un reflejo de tu amor para que el mundo te conozca.